André de la Sota. Envía con tu voz, sin usar palabras, un regalo sonoro a alguien a quien hayas amado profundamente y que ya no se encuentre contigo. Luz de verano, todo mi ser te amo con locura. Fuiste una llama encendida en mi corazón, que de alguna forma me enseñó que no debía sentir algo. Alguien en ti va a relucir cuando encuentres tu voz. Y cuando tú sientas que ya es fin para eso que te atormenta, serás feliz y feliz por ti. Ya me fui. No creo que vuelva, yo sé que tú estarás mejor sin mí. Escucha esa canción. Suena muy bien frente al mar en el cual yo te conocí. Frente a la olla. Frente a la olla.